La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Once de noviembre termina la semana número 31 del tiempo ordinario. Es día sábado y hoy hay mucha gente que tiene su fiesta. San Martín de Tours, San Martín Caballero, obispo. Una historia muy interesante. Recién convertido al cristianismo, este soldado húngaro fue discípulo de San Hilario de Poitiers y fundó en Francia el primer monasterio de Occidente. Ya ordenado obispo de Tours el año 372, formó un equipo de monjes misioneros. Con ellos evangelizó las regiones galo-romanas situadas alrededor de París. Murió en 397. A él se le atribuye, se le describe sobre un caballo repartiendo su túnica cuando se encuentra a un pobre. Y de ahí viene esa historia, la historia de las capillas. Era una capa, era una capita, pero ¿cómo hizo bien esa capita? ¿Por qué? Porque protegió a los pobres, a muchos pobres, a muchos necesitados. Y de esa capa viene la palabra capilla. Se oye hacer una capilla. Una capilla, y que bueno, pues es de material o de lo que sea, pero como alberga, reúne a las personas. Tengo entendido que es el patrono de muchos comerciantes. Escuchemos la palabra que la iglesia escucha este día. En la primera lectura, pues hoy damos fin a la carta a los romanos. Ya estamos en los saludos finales que da Pablo. Bellísima esta manera de alabar, de abrazar a su gente. Y en el santo, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les decía: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Qué claridad de parte de Jesús respecto al dinero, respecto a su uso. Palabras claras, duras, exigentes sobre el dinero. ¿Se condena el dinero? No es tanto el dinero, sino el uso que podemos hacer de él. Decir que no necesitamos el dinero, pues es una mentira. Despreciarlo, pues es un engaño. Lo necesitamos. Tenemos que aceptarlo. pero sin darle un lugar como si fuera Dios. No es Dios, ni podemos dedicar toda la vida al dinero. Claro, no está tan claro a veces el discernimiento que tenemos que hacer. Aquí la invitación es a cuidar. Una buena administración es ser fieles. Esa es la invitación. Sabemos, por otra parte, no tenemos que ser ingenuos, que el dinero por sí mismo no atrae. Si se combina con el poder, la religión, con el placer, con la buena reputación, entonces, como que el dinero agarra vuelo, adquiere una extraña fuerza de atracción. Y esto es para ponernos en guardia a todos los discípulos de todos los tiempos. Por eso el verdadero discípulo no puede servir a Dios y al dinero. A menos que haga de la religión una farsa y del seguimiento de Jesús, pues nada más un simulacro. Qué bueno que la palabra nos pone siempre a pensar, a revisar nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién? ¿Con quién? Sería oportunidad para hacer ese examen de conciencia. ¿Por qué el riesgo está ahí? Quien sirve al dinero lo convierte en su Dios. Quien pone a servicio de los demás el dinero lo convierte en un medio. Un medio que ayuda a solucionar problemas, que genera comunión, claro que sí, pero solamente si lo usamos como medio, ayuda a superar dificultades. Y esto no pone en riesgo el señorío de Dios sobre la propia vida. Por eso, pues, escuchemos bien la palabra, pidámosle hoy a nuestro Señor, Señor, danos esa capacidad de discernir lo que conviene y lo que no conviene. Danos esa capacidad de saber decidir todo aquello que construye el reino. Poner nuestros bienes al servicio de tu reino. Y es sábado con María. Me la imagino siendo buena administradora del dinerito que juntaba a San José. Sí, pues no vivían ellos en las nubes. Vivían en la tierra y tenían que comprar, tenían que hacer gastos. Tenían que usar el dinero. Podemos imaginar que lo hizo muy bien. Por eso María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Buen fin de semana.